Aupa, gente, esto es La Hora del Suicidio, vuestro programa punk en Irola y Ratia. Hoy hablaremos sobre los todopoderosos Anticimex, probablemente la banda de hardcore más importante de Escandinavia de la época, los 80, que con su D-Beat influenciaron una grandiosa cantidad de bandas. Bueno, pues ya se, de aquí se desprende que esto va a ser un programa prácticamente orgásmico o multiorgásmico. Exacto. Para, por lo menos nosotros. Sí, porque hacemos tributo a una de nuestras bandas favoritas, sin ninguna duda. Sí, además gracias al curro de la peña técnica de ayer de la radio, pues tenemos aquí una mesa y unos cascos que ahora se escucha esto... De madre. De madre, efectivamente. Así que nos la vamos a gozar. Aquí. Sí, y bueno, hoy tenemos también un invitado especial. Ah, pues que tenemos aquí al Gonchal. Opa, saludos a todos y a todas. Es un placer estar aquí en la hora del suicidio y gracias a estos chavalotes por haberme invitado. Claro, espero que disfrutéis. Gustándote los Anticimex también, como te molan, pues espero que te agotes con nosotros. Eso es. Y nada, pues hablar de Anticimex, que es a lo que venimos, que se formaron en Suecia en el 81, Gothenburg, bueno, Skövde... Aunque ninguno, parece. Sí, realmente ninguno era de Gothenburg, pero bueno, se asentaron allí, por lo menos al principio, y luego ya sí que... Hicieron la banda en esta ciudad. Y bueno, el nombre viene de una compañía de plagas. Así es. Sí. Una compañía sueca. Anticimex, que Cimex viene del latín de cuaracha, no me acuerdo qué era. Un bichejo. Y nada, pues la banda se componía por Johnson al bajo, Nilen de cantante, Charlie a la batería y Joke guitarra. Eso, chavales que se habían cansado un poco del hard rock que venía escuchándose en los 70 y con la explosión del punk y de bandas inglesas sobre todo, que con es los de lo que más mamaron, y por supuesto de los Discharge y bandas como Chaos UK, Disorder y demás, pues fue un poco lo que escuchaban al principio. Uh-huh. Y luego ellos y bueno, la escena sueca crecería claro, gracias una efervescencia brutal. Uh-huh. Gracias a Anticimex, pues hicieron un sonido escandinavo que influenciaría a gran cantidad de bandas y crearían un hardcore punk bastante suyo. Sí, esto que acabamos de escuchar, para empezar el programa, era el When the Innocents Die, el tema que abría su segundo EP, el Rape Tash. Pero antes tenemos un EP, que este lo sacaron bastante rápido tras unos cuantos ensayos, y que es el Anarchist Attack. Eso es, del 82. Sí, es con otra formación, con un tal Nilen a la voz. Sí, es verdad. Sí, Nilen a la voz y Johnson, que sería luego el cantante que acabamos de escuchar. Después echarían a Nilen. Tocando el bajo. Pero antes vamos a escuchar cómo sonaban los Anticimex, con un sonido diferente, sin duda punk también. Y nada, pues vamos con Anarchist Attack, el tema Drone Music, por ejemplo. Muy bien. Bueno, esto era Drone Music de los Anticimex, su primer EP, Anarchist Attack, el único disco que tendrían en sueco, porque ya el resto de la discografía de su producción sería en inglés, claro. Y nada. Tienes por aquí demos, ¿no? También. Exacto, tengo aquí las demos. Eso es, igual escuchamos algún otro tema del Anarchist Attack vía demo. Exacto. Por ejemplo, el Heroin 2. Vamos con Heroin 2. Ahí estaban estas demos. Sí, eso es bueno, y ya se ve, pues una banda potentísima. Sí, bueno, de hecho, de todos modos, el Anarchist Attack tiene un sonido, o sea, es un puro D-beat, pero la guitarra suena un pelín muy al punk de la época, muy suavecita. Sí, igual incluso en las demos suena más potente, vamos. Sí, suena mucho más potente esta cosa. Se ve que, bueno, al ser el primer EP y tal, no es el que más pegaría, aunque fuese... Sí, la producción no fue la mejor. Pero bueno, uno de los primeros EPs de D-beat que se hizo. Al fin y al cabo. Eso es. Y bueno, y luego ya sí que vendría en el 82, lo he dicho, pues el Rapidash, el Riptash, un disco que ya ahí sí meterían otra historia, una influencia también más del metal, de ese muro sónico. Exacto. Y pam, y un bajo tocado ahí a toda hostia, una distorsión más envolvente, y la batería de Vita y pum, repetitiva, punteos, y bueno, y esos son los grandiosos Anticimex. Exacto. Bueno, aquí hubo cambios de formación, como has dicho. Echaron a Milen, Jason se pasó a cantar y cogieron a Conrad de bajista. Bueno, tuvieron unos cuantos cambios ahí que tampoco... Sí, desde luego, incluso en los inicios había, sí, un posterior integrante de Astacax también. Eso es, sí, hubo un integrante de Astacax. Pues nada, vamos a escuchar este Rey Pedas, que es uno de los discos de hardcore más importantes que ha habido nunca. Sí, y que suenan pues a una auténtica máquina de guerra, como decía el tema War Machine. Exacto. Vamos con War Machine. Joder, pues... Bueno, pues nada. Creo que nunca dejaré de flipar con Anticimex. Joder, pues para esta época, sin duda, o sea, esto sería lo más duro que podrías escuchar. O sea, porque estamos hablando de una época en la que el thrash metal no existía todavía. O sea, sí, es que es hasta difícil de describir la potencia que transmitían estos... Sí, a nadie se le ocurrió hacer una cosa tan bárbara como esto en estos años. O sea, junto con los Discharge eran lo más potente que podías encontrar. A mí siempre me han parecido más potentes los Anticimex que los Discharge. Sí, la verdad que sí. Al coger el sonido de los Discharge y darle 5 vueltas de tuerca, sí. Pues es lo que pasa. Letras también, bueno, de hecho, también desde el primer EP, Gritando Anarquía, y bueno, temas contra la guerra, contra sí, las regiones, contra el sistema, sí. Y incluso más que los propios Discharge, que ya luego se supo que era más cosa de territez y que los demás les daba un poco igual. Sí, exacto. Y nada, pues otro tema de este maravilloso Rey Pedas. El que da nombre al EP. Eso es, vamos con Rey Pedas. Estaba, o sea, este EP es una maravilla de principio a fin. De cabo a rabo. Y nada, pues venga, un Total Silence aquí para... Venga, acabar con esto. batería pegándole a los platos ahí. Sí, de una manera loquísima. O sea, no eran, en esta época no eran virtuosos músicos, pero sabían con lo poco que tenían hacer una cosa increíble. Sí, desde luego. De hecho, los solos son de una cuerda y... Pero qué sonidazo y qué... Sí, ese es el hacer algo que nadie hacía en esta puta época, ¿sí? Que no lo hacía tan, tan duro y tan fuerte con esa pared de sonido, como tú dices. Ya, siempre he pensado la de gente que le gusta el metal potente, que no sabe lo que se pierde con no conocer a los Indecibles. No es algo como que en el mundo del metal esté muy, muy reconocido. De hecho, o sea, si no fuese por el disco este de versiones del GarageBand de Metallica, no conocería ni los Discharge ni casi nada de estas bandas que influenciaron directamente al maldito thrash metal. Sí. Pero bueno. Nada, pues vamos a poner una época, una banda que es paralela, los Sid Lickers. Sí, bueno, que Johnson, pues el cantante, tocaba y el bajo. Eso es, tocaba. Y que, sí, que Sid Lickers ya era una banda que debía tener otro sonido anteriormente, incluso había cantado una tronca. Y nada, y luego cuando cambiaron el sonido se metió Johnson y grabaron, pues mira, este. El Cracked Cup Skulls. Sí. Que saldría mucho más tarde reeditado con un doble, no sé si LP o EP, con este y el Anarchist Attack. Sí, pero bueno, pues lo he dicho, Sid Lickers es una pues, otra banda también muy muy influyente en, sí. En todas las bandas, explosión de bandas disc que ha habido a lo largo y ancho del mundo. Exacto. Y vamos con su inicio, War System. Decir que este EP se grabó antes que el Ray Pedas, o sea, a la par que el Anarchist Attack. Vamos con los Sid Lickers. Estaba este temazo versionadísimo. Sí, y bueno, este sonido ya venía bastante más guarreado que el Anarchist Attack. O sea, es más potente. Y mucho más bestia, sí. Sí, pero muy parecido aún así. Sí, bueno, temas mucho más cortos también. Y directos, sí. Los de Sid Lickers. Exacto. Pero sí, vamos, ya se veía dónde venía esta brutalidad. Sí, así sonaba. Eso es, el D-Beat de Escandinavia en los 80. Pues sí. Continuamos con los Anticimex. Y un año después sacarían el Victims of a Bone Raid. En el 84, otro EP. Otro pedazo de EP. Pues vamos a escuchar un tema de esto. Por ejemplo, Game of the Arscrolls, un tema contra las religiones, vamos. Sí, por ejemplo. Vamos con Game of the Arscrolls. Vemos esta evolución de la producción del sonido. que el bajo vendría mucho más marcado y se escucharía y se diferenciaría más. Otro bajista está... también, vamos. Sí, eso es, cambiaron ahí... Sí, de hecho sobre este chaval hay una pequeña peli ahí en YouTube, sí, de 25 minutos. Eso es, un me lo he visto antes un rato, que salen ahí comprando tachuelas y sí, etcétera, etcétera, comiendo en casa. Sí, y un poco realidad de sí los punks en Suecia en los 80. No entendemos ni hostia, claro, de lo que dices. No. Intenté buscar subtítulos, pero eso de aquello sí era un poco... En fin. Bueno, pues así sonaba este EP y habrá que poner otro tema. Pues yo creo que el que da nombre también a este EP, el Big Tears for Fomrade, es todo un... Sí, temazo, pero, oye, también merecen comentario las portadas de estos EPs, o sea... Ah, sí, desde luego. El Rey Pedaz es una maravilla, con la muerte, etcétera... Mm. Y este sí, acá, ese montaje de con el con el hongo nuclear y el careto así como de... No sí, muerto, o sea, ¿no? Las portadas de D-Beat de la época eran todas un pasote. Blanco y negro y cortapegas o dibujos guapos. Eso es. Joder, así sonaba... Bueno, pues con esto nos despedimos de este cacho EP que tenéis que escuchar si no lo habéis escuchado. O sea, no creo que lo hagáis... No creo que no hayáis escuchado este EP si estáis escuchando esto, pero sí, hacedlo, joder. Sí, no era un plan de descubrir a nadie este programa, sino de hacernos un tributazo. Ah, te sorprendería la gente que oye la hora del suicidio. No mucha, pero alguno hay. Bueno, prefiero estar en la ignorancia, igual. Sí. Y bueno, pues vamos a, ya, nos ponemos en el 86. Cuando, sí, 2 años después. Sí, grabarían el Criminal Trap. Sí, que ya sería, no llega a un álbum, pero es un 12 pulgadas. Son 12 pulgadas, un EP de 12 pulgadas, eso es. Eso es, sería su trabajo más largo hasta la época. Y bueno, sería antes de su dejar la banda. Bueno, la primera vez. Sí, no es que lo dejasen, bueno, hay que decir también que uno de los... Pues de las mayores putadas y tal del punk en Escandinavia, y pues ha venido siendo un poco el alcoholismo. Sí. Que había, muy bastante salvaje y tal, y esto pues sí que cosa mella en las bandas punks, y en diciembre no se libró de ello. Sí, exacto, eran gente que bebía mucho, que no hacía ninguna apología del alcohol, bueno, depende quién, pero... Sí, en esta época, en el 86, también girarían por Reino Unido, uh-huh. ahí tocando con bandas de la época. Y nada, pues vamos a ver cómo sonaba este Criminal Trap, con lo primero que suena cuando ponías el disco, que era este pequeño intro, el Prelude en minor, y bueno, y seguido de su Criminal Trap. Bueno, qué pasada, el Criminal Trap, sí, cómo metalizarse en el punk sin perder el norte. Sí, eso es. Y como, nunca mejor dicho. Joder, mira, muy buena frase. No, pero eso, así sonaba, o sea, ya era el mejor sonido que sacaron en calidad de sonido y tal. Y bueno, yo cuando la primera vez que escuché los Anticimex, este era mi EP favorito porque sonaba mejor y era más duro. Ahora me arrepiento de esa opinión, pero bueno, cuando lo escuché con 14 años, pues o 15, dije, joder. La verdad es que todo lo que tienen Anticimex es canela fina. Sí, o sea, todo, la parte heavy también, o sea, me da igual, todo es bueno. Soberbio. Sí. Y bueno, que lo dicho, que también seguían con las letras políticas, que claro, porque esta gente también, aparte de las bandas mencionadas antes, también bebían de pues gente como Crass o los Subhumans, bandas del anarcopunk, con más contenido de letra, y en lo musical, pues también, por supuesto, de Motorhead, claro. Claro, claro. Y lo demuestra aquí un tema que se llama Painkiller, que es de esta primera época el tema que se sale más de la onda de todo lo que hacían, de esa batería de beat y tal. Eso y es. Así que vamos con Painkiller. Bueno, también en este disco incorporan ahí efectillos de sonido y pijadas varias. O sea, una producción sí, ya sí. maja. Así que os dejamos con Painkiller. Pues aquí, pasando una tarde estupenda con los Anticimex. Dabuti. Pues un tema más atípico porque dura 4 minutazos encima y es como unir el D-Beat con el rock and roll. O sea, pues sí. En su día era una vuelta de tuerca muy jodida. Sí, esa potencia nórdica tan característica. Sí, o sea, joder. Y con esa voz grita también, que... En fin. Y oye, esto era la primera época del 81 al 86 de los Anticimex. Sí, luego sí que hubo una especie de... Bueno, hubo 4 años que no sacaron nada. Pero no fue, por lo visto, una ruptura oficial, que sí que es lo que parecía ser, sí. Sino que, bueno, que simplemente, pues que eso, que ya estaban jodidos y tal, por vicios varios, por cosas de la vida y cómo se va complicando, y, claro. Y pues claro, pues estuvieron ahí que no. Bueno, no aquí nada. Es que Joke se aburrió de la banda y le preguntó a Cliff, de los Moderal Deviation y Black Uniforms, a ver si se unía a la banda. Pero no quería en ese momento y bueno, pues se quedó así un poco colgando la cosa. Eso es, y los demás por eso que tampoco estaban en nada. Y bueno, ya sería en el 90 cuando más o menos oficialmente volverían, ya con Cliff a la guitarra. Uh-huh. Y nada, y dicen que eso, que gracias a Cliff pues se renovó la banda y vendría un cambio de sonido bastante importante ya. Eso es, y bueno, pero tienen este grandioso, bueno, estos dos grandiosos LPs que grabaron con Cliff a la guitarra, que serían el Absolute Country of Sweden en el 90 y el Scandinavian Jawbreaker en el 93. Eso es. Y vamos a ir con el, yo creo igual, con el Absolute Country of Sweden. Uh-huh. Pero lo he dicho, sí, problemas con el alcohol, sí, como se puede deducir del nombre de este disco. Sí. Y, jo, ¿qué tema ponemos de aquí? Porque es que a mí todos me gustan mucho. Que un Under the Sun ahí, melancólico, sí, con de domingo. Lo que empieza aquí, sí. El tema. Vamos, yeah. Con Under the Sun. Thank you. Joder. Ahí estaba el señor Cliff a la guitarra. Sí, ya le dio ahí su toque metalero. Pues sí, que ya venía, pues lo he dicho, de bandas como los Black Uniforms, a los que ya dedicamos un programa. Un glorioso programa, a esos dioses del metal punk. Sí, y bueno, y los Moderat, y pues ya ves, entre Johnson y Cliff, pues mira qué bandazas ahí tuvieron, sí. Y luego tendrían, después de la ruptura de Anticimex también. Ajá. Ah, por cierto, un tema que antes, un detalle que antes no hemos comentado, que claro, Sid Leakers también se acabó porque le propusieron un ultimátum un poco a Johnson que eligiese entre Anticimex o Sid Leakers, y eligió Anticimex. Sí, y buena elección. Ah, qué bueno, si hubiesen seguido los Slickers también nos hubiesen dado unos grandiosos discos. No hubiese cambiado mucho la historia. Pero y, bueno, decir que después de este disco en el 91 se uniría a Lefty aquí a tocar, que también era de los Black Uniforms. Eso es. Igual también escuchamos un poco de los Moderate Liquidation. Eso es. Que ya que creo que pusimos cuando el programa de Black Uniforms. Sí, pero un par de temitas. Eso es. Igual vamos a escucharnos pues un temazo de Hiroshima de su EP Nitaz. Uh-huh. Pues vamos con Hiroshima de los Moderate Liquidation. Claro, pues con razón querían a Cliff en la banda Los Anticimex. Sí, joder, vaya bandaza. Los malditos Moderat y su bajo loco, su helicóptero. Sí. Buena descripción en la página, con guitarra, motosierra y pues, bajo helicóptero. Sí. bueno, estos eran los Moderat Liquidation, que ya los escuchamos otro programa de los Black Uniforms. Y nada, seguimos con los Anticimex. Así es, y nos habíamos quedado en el 90, igual nos despedimos de este gran LP, uh-huh. Primer LP, también, de recordar, hasta entonces todo había sido EPs. Claro, todavía ha sido EPs, exacto. Y no sé, por ejemplo, un tema Wheel of Life, un tema que solían versionar por aquí los Pabellón 314. Uh-huh. Claro, también Anticimex, pues a todo el crust, claro, lo que ha influenciado también. Sí, al crust también. Sí. Ha sentado la base. De hecho, una forma de escribir el crust es bandas que quieren hacer lo que Anticimex, pero no. Muy bueno. Pues vamos con Wheel of Life. Don't fight, don't embrace. Joder. Esto son los anticines. Sí, es como estar en mitad de una tormenta, eso es una barbaridad. Que bueno, aunque venga el sonido ahí un poco más heavy y tal, la base es la misma, o sea, es la batería D-Beat machacona, los guitarreros... Oye, ¿has visto el vídeo ese del tío que sale haciendo... sale al huracán este en Estados Unidos y tal, con Slayer? Sí, sí, sí, sí. Famoso vídeo. ¿Nunca has querido hacer eso? Pero con los anticimex y una bandera de anarquía, ¿sí? Claro que sí. Joder, qué bueno. Brutal. Mueres a gusto. Bueno, eso son las tonterías que pensamos en el día a día a la hora del suicidio. Eso es. Y bueno, sacarían un par de directos también en el 93. En 93, Made in Sweden. En el EP y el EP Fact in Finland. Exacto. Muy recomendable esto, ¿bien? Sí, sí. Salieron 3 años después ya con Lefty. Y bueno... ¿Y escuchamos algo de esto o te gustaría pasar a la canelita fina? ¿Pasamos igual al Scandinavian? Sí. Yeah. Nada, en el 93 ya sacarían su segundo y último LP. Bueno, álbum, perdón. Y sería el Scandinavian Jawbreaker con esa mítica portada de esto. Que hicieron una versión de ella muy buena para un concierto de Nailbiter. ¡Wow! Sí, brutal. Sí, con el Scandinavian Jawbreaker. Brutal. Está bien. De hecho, hace poco vi un concierto de heavy metal, un concierto de mierda en una sala asquerosa. Y habían robado esa foto y le habían cambiado las chapas al tío y habían puesto ahí unos grupos de heavy. ¡Wow! ¡Qué pedazo cartel! No sé qué. Peña que no sabía ni quiénes eran los Anticimex. ¡Qué cabrones! ¡Vaya! Cabrones. Yo flipando, o sea, dije, oye, oye. Esto lo habéis robado de aquí, hijos de puta. En fin. Vaya jeta. Sí. Oye, pues vamos a ver a qué sonaba este Scandinavian Jawbreaker. ¿Qué tema te molaría poner? Pues podemos poner el Dogfight, por ejemplo. Dogfight. Estaba este temazo con ese final ahí más jeborrón con medio tiempo. Unos anticimes más pesados, sí, más también rockeros ahí. Sí, más rockeros y más metálicos. Y esto era aquí el 93, los anticimex. Y bueno, que. Pues seguimos con este discazo, el último de la discografía de anticimex. Sí. antes de luego la, bueno, las otras bandas que ya irían saliendo. Sí, que serían, bueno, Driller Killer con Cliff y Lefty. Bueno, en esta época estaban los Perukers también, por ahí. Sí, por ahí andaban. Claro, también andaban los Perukers con Lefty, etcétera. Mm. Y luego Johnson pues hizo Wolfpack, que luego se convertirían en los Wolf Brigade, a los que igual dedicaremos otro programa más extenso para hablar de ellos. Eso es. Igual de momento vamos a... Igual acaba... bueno, igual... echamos un vistazo, ¿no?, a cómo sonaba luego la escisión, porque ya hemos llegado así un poco a la, sí, al final de la historia de los Anticimex en el 93. Y bueno, y ahí surgían los Johnson, se metería en Wolfpack, ¿no? Exacto. Hacia el año 95. Y bueno, siguen haciendo pues Lead Pump, pero ya con unas influencias más del rollo metaleras, con toques death metal y cositas así. Y un tanto más brutos que los anteriores Anticimex. Más crustis también. Sí, mucho más crustis. Y bueno, tengo aquí el New Dawn Fades. ¿Con qué tema te gustaría presentarlos? Pues, por ejemplo, del disco All This Hell, el tema Power and Grief. Bueno, no, es que tengo a New Dawn Fades aquí preparado. Vale. Solo tengo este. Pues... el que tú quieras, mismamente en Idan Face. Decir que, por cierto, que Johnson solo estuvo en los tres primeros discos de... Sí, solo. De Wolfpack. Hasta el 98, que fue obligado a abandonar el grupo. Pues sí. Porque sería, no lo sabemos. Vamos con los Joe Brigade, Wolfpack, perdón, un poco. Aquí podemos ver como Wolfpack que o sea, continúa con un sonido mucho más duro, mucho más cruz, bajando incluso la afinación y bueno, pues una bomba sónica. Sí, igual eso cambiarían, se convertirían en Wolf Brigade y demás. Sí. Y lo he dicho que también tienen discografía suficiente como para dedicarles también quizá en otro momento una hora de suicidio. Pues unos 15 discos. Casi nada, poquita cosa. Madre mía. Y bueno, nosotros ya hemos pasado la hora y tampoco tenemos aquí, porque son temas larguísimos los de la segunda época de los Anticimex. Uh-huh. Y no sé, pues igual un Nailbiter ahí bueno para... Para despedirnos de este Scandinavian Jawbreaker. Sí, estaría muy bien. Así que vamos con Nailbiter. Así sonaba este Nile Biter. ¡Buah, qué barbaridad! Con sí. sus cachopartes, hay heavytronas con sí, tempos... Sí, la marcha fúnebre y demás, bueno, sí. Esas guitarrazas. Un pasote, un pasote. ¡Qué maravilla! Y bueno, pues hasta aquí nuestro humilde tributo a los Anticimex. Muy humilde. Sí, decir también que esta banda tenía un directazo brutal... Eso con pues con estas bestias alcoholizadas ahí, con Johnson en trance ahí con toda esta potencia y bueno pues nada, pues una pena no haberlo podido vivir. No era esperar menos. Ya, cago en la leche. Gente esperando que vuelva de la tumba los Escorbuto y no, los Anticimex. Sí. Nada, pues nos despedimos con un tema del Made in Sweden que hemos comentado antes. Eso es, vamos a, sí, a catarles en sí. directo. También decir que después de todo esto, en el 2005 salió un tributo Anticimex con grandes bandas ahí haciéndoles covers y tal. Pues imagínate, sí, pues todas las que han influenciado, pues desde sí. los Rator de Porao hasta los Doom. Bueno. Sí, eso, bandas que son muy conocidas hoy en día. Casi nada, les deben todo a los Anticimex. Pues bueno, nos despedimos aquí con, como has dicho, Doubt or Surprise. Eso es. Y nada, pues hasta la siguiente semana. Venga, hasta el domingo que viene, peña. Agur.